El cuadro llamado Caridad Romana, que pintó Baburén en 1620, que se encuentra en Inglaterra, representa con realismo el mito del anciano Simón, que estaba en prisión a la espera de su ejecución. Por tal motivo ya no se le daba comida ni bebida. El carcelero, en cambio, permitía que lo visitara cotidianamente su hija, a la que cuidadosamente revisaba para impedir que socorriera con algún alimento o líquido a su padre. La ejecución del anciano prisionero se dilataba, pero no se moría ni de hambre ni de sed. Es más, no perdía peso ni color y estaba perfectamente hidratado. El hecho ocasionó asombro. Se dejó que el tiempo hablara. Simón siguió conservando plenamente su salud. Todos lo interpretaron como una bendición divina. Pero la clave de aquel misterio era el amor creativo de Pero, su hija. Ella, en cada visita cotidiana a la cárcel, alimentaba en secreto a su padre. ¿Cómo lo hacía? Dándole de mamar de su propio pecho. Ante este cuadro podemos reflexionar la gran enseñanza que nos da Jesús a sus discípulos sobre el amor creativo. Para ello hemos de ubicarnos siempre ante su persona con una actitud de aprendizaje permanente en la escuela de Jesús. Él nos va conduciendo pedagógicamente a vivir cada vez mejor el mandamiento del amor con obras, la comunión, el servicio, la misión. Recordemos que la pedagogía de Jesús está centrada en su persona y en su mensaje. Él es el camino, la verdad y la vida. Nos enseña una verdad que nos hace libres. Es el maestro y amigo. La escuela de Jesús es una escuela de amor. Jesús, antes de hablar, se hace amigo, comprende a la persona, la conoce, la ama, la ayuda. La manera de enseñar de Jesús no es simplemente hablando, sino comunicando amor. Y eso fue lo que movió a los discípulos a quedarse con él. La primera llamada de Jesús al discípulo es a estar con él, a permanecer en su amor, a ser amigo. Jesús espera una respuesta de amigo. Haciéndose su amigo, se puede aprender lo que él enseña. La escuela de Jesús se hace siempre en comunión del discípulo con el maestro y del maestro amigo con el discípulo. Es una comunión en la que Jesús hace que los discípulos entren en comunión con los hermanos. Su escuela no la realiza con cada persona aisladamente, sino que la realiza en familia, en comunión eclesial. Llamó a los discípulos para enseñarles lo que les sirviera para vivir y para servir a los demás. Es una escuela para la vida y para la misión. Cada persona se hace discípulo con el fin de hacer discípulos para Jesús. Es una escuela permanente, continua. Jesús, con los apóstoles y con los demás discípulos, hizo un camino con diversos pasos. Era una pedagogía de amor continuo. Toda la vida era de enseñanza, aprendizaje, discipulado. La predicación de Jesucristo es un camino con un itinerario cíclico que nos lleva a ser discípulos y a ser discípulos para Él. Para ello Jesús acompaña a dar cuatro pasos periódicamente que corresponden a las cuatro áreas de la formación misionera: la catequesis misionera, la espiritualidad misionera, el servicio misionero y la comunión misionera. Finalmente, recordemos que todo lo que Jesús nos enseñó se sintetiza que amemos con obras, como lo vimos en ese mito inicial de esta reflexión.